viva la fuerza latina, con contundencia camina, América Unida se activa en esta lucha que inspira, esta nueva historia destina una victoria, insurgencia del sol, sabiduría y gloria, buscando la conexión primaria para transformar al pueblo, estrechando la mano de vecinos y cultores, hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto, culturas ancestrales investigo con respeto, Unión Latinoamericana en las mentes se queda, contra uniformes militares que defienden a conveniencia, intereses transnacionales para el negocio de la guerra se prestan, alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta, narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, silenciosas matanzas, gobierno, corporaciones genocidas, el barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa, únete, únete, yo, oh, oh, oh, yo, oh, oh, escucha lo que digo, yo, oh, oh, quiero que seas testigo, yo, oh, oh, vamos, ven al camino, yo, oh, oh, del levantamiento del latino, yo, oh, oh, escucha lo que digo, yo, oh, oh, quiero que seas testigo, yo, oh, oh, vamos, ven al camino, yo, oh, del levantamiento del latino. Sobre derechos humanos en ese país. Esta es la propuesta del capitalismo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 27 de marzo de 2015. Recordamos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y abriendo la ventana junto con la cosa más linda de este mundo que está en los controles, que es Luis Yerloyo. Y a esta servidora se le une a los aplausos de Luis Yer, a los besos. Y desde aquí, qué besos más ricos, Luis Yer. Desde aquí les mandamos aplausos, besos, apapachos, buenas vibras y muchas bendiciones a todas y todos ustedes. En esta ventana que se abre con Dame Pamatala, los Pamatala y el levantamiento del latino. ¿Por qué? Porque la CELAC en pleno, la UNASUR, el ALBA TCP exigen derogar el decreto de Estados Unidos contra Venezuela y a eso le unimos el grupo de los 77 más China. La CEPAL también condenó este decreto de los Estados Unidos contra Venezuela y exigen su derogación. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, organización constituida por 33 países americanos, expresó este viernes su rechazo contra las sanciones implementadas por Estados Unidos contra Venezuela y en concreto al decreto ejecutivo emitido por Obama que calificaba a ese país como una amenaza para su seguridad nacional. Se une de esta manera al grupo de los 77 más China que emitió similar declaración el pasado miércoles a la organización ALBA TCP, que también hizo una declaración similar el 18 de marzo, y la UNASUR, que hizo lo propio el día 14. Ay, ay, ay, Baraxito, el tiro te salió por la culata. Qué mal le salió esta movida a los Estados Unidos de América, porque no solamente está, bueno, ya está rayado en el planeta, ¿no? Pero es que tiene el rechazo masivo de las organizaciones internacionales. Sobre todo de lo que es América Latina en pleno. Y aparte de eso, le echó tremendas paletadas de estiércol a la oposición venezolana. Porque se las echó. Porque esto, en vez de alzar a la oposición como adalides y defensores de la moral, las buenas costumbres y las manos limpias, porque tenemos una oposición impoluta que no sabe lo que es robar, ¿no? Según ellos. Pues mira, lo que hizo fue hundirlos más en el fango, ¿no? Pues bueno, asimismo la CELAC ha hecho un llamado a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para que inicien un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la autodeterminación de los pueblos y el orden democrático e institucional en consonancia con el derecho internacional. Así que bueno, también les decíamos que el grupo de los 77 más China, este miércoles lo anunció la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, que el grupo de los 77 más China aprobaron una declaración en rechazo al decreto ejecutivo firmado por Obama. Aseguró que el documento además expresa el apoyo del bloque hacia Venezuela. El grupo de los 77 más China expresa su rechazo a la más reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de expandir sus sanciones unilaterales contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, decretada el pasado 9 de marzo de 2015 por medio de una orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama, dice en parte el texto aprobado de esta organización. El grupo de los 77 más China hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, insta que dicha orden ejecutiva sea derogada. Señala el comunicado que también deplora estas medidas y reitera su firme compromiso con la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela. Alba TCP dijo el pasado 18 de marzo, ¿no?, los presidentes y cancilleres de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, se reunieron en Caracas y concretamente, en el Palacio de Miraflores para reiterar su respaldo a Venezuela ante las recientes sanciones emitidas por Obama. En su declaración final, leída por el presidente Maduro en cadena nacional, los países miembros señalaron: solicitamos al gobierno de Estados Unidos derogar la orden ejecutiva que señala a Venezuela como una amenaza inusual por cuanto constituye una amenaza a la soberanía de Venezuela. También acordaron exigir al gobierno de Estados Unidos que es el cese inmediato del hostigamiento y la agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos, por cuanto dicha política alienta la desestabilización y uso de la violencia por parte de sectores de la oposición venezolana. Anteriormente, el mandatario venezolano había escrito una carta al pueblo estadounidense publicada por The New York Times, en la que denunciaba dicha orden tachándola de tiránica e imperial. Y ya que estamos hablando del diálogo que también, ¿no?, exhortan, estas organizaciones apoyan, rodilla en tierra con Venezuela, deploran el decreto de los Estados Unidos y hacen llamados al diálogo, el presidente Nicolás Maduro afirmó este jueves que Venezuela está lista para el diálogo con el gobierno de Obama, donde, cuándo y como quiera. Desde una jornada en la parroquia Antímano, en Caracas, para recolectar firmas en contra del decreto imperial del gobierno de Estados Unidos, Maduro destacó que si el presidente Obama quiere apretar esta mano de un venezolano, hijo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, estoy listo para hablar mirándolo a los ojos en términos de igualdad, ¿no? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que Venezuela está lista para un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos bajo los términos de respeto e igualdad. Venezuela está lista para un diálogo con base en el respeto y los términos de igualdad entre los estados con el gobierno de Barack Obama, donde quiera, cuando quiera y como quiera. Durante la actividad, el primer mandatario nacional mencionó que el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, a través de su cuenta de Twitter, publicó una carta abierta dirigida al presidente estadounidense donde pide la derogación del decreto. Muy bien, Henry. Oye, aunque me gustaría verte firmando la carta junto al resto del pueblo venezolano, porque en lo personal me queda mi duda. Una firma es un compromiso. Gracias por esa carta, pero nos gustaría, al igual que el pueblo venezolano vio a Ricardo Sánchez y a los compañeros de su organización firmar la carta para que se derogue el decreto, nos gustaría ver una foto tuya firmando la carta junto con el pueblo venezolano para demostrar la unidad del pueblo venezolano, chavistas y antichavistas, por la defensa de la patria y pues, sencillamente para que se nos respete, porque los problemas de los venezolanos se resuelven entre venezolanos. Por último, también el presidente Nicolás Maduro agradeció el apoyo unánime de los 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, quienes se pronunciaron este jueves a favor de Venezuela y reiteraron su rechazo a la orden ejecutiva emitida por Barack Obama, que señala a nuestro país como una amenaza inusual y extraordinaria. Venezuela tiene un solo destino, que es la paz y la esperanza, puntualizó el presidente Nicolás Maduro. Y con respecto a la campaña de Obama, deroga el decreto ya superó los 4 millones de firmas. Ayer se superaron los 4 millones de firmas en rechazo al decreto del gobierno norteamericano contra Venezuela, informó el presidente Nicolás Maduro junto al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, durante el arranque del Casa por Casa para la recolección de rúbricas de esta campaña. La parroquia Antímano fue pionera de esta jornada, específicamente la casa número 39, ubicada en el sector Víctor Mamera 1, hogar de la familia Luque, lugar desde donde el presidente encabezó la actividad, acompañado también por la primera combatiente Siria Flores y parte del tren ejecutivo. El presidente compartió con los miembros de esa vivienda, quienes estamparon sus rúbricas para dar ejemplo a todo el país. Llamó al pueblo a participar por la patria, la independencia y la paz. El casa por casa es buscar las firmas y hablarle a la familia. Venezuela se respeta. Recordó que la meta es superar los 10 millones y llevarlas a Obama a Panamá y decirle respeta a Venezuela. Dijo al tiempo que llamó a incorporarse a la jornada a jóvenes, consejos comunales, colectivos, toda Venezuela, una sola voz, una sola voluntad por el respeto de la patria. Maduro resaltó que cada unidad de batalla Bolívar Chávez deberá recolectar 704 rúbricas a fin de alcanzar la meta prevista. A las 6 de la tarde del día de ayer, el presidente lanzó el segundo gran tuitazo mundial del día con las etiquetas Venezuela es esperanza y Venezuela is hope. Invitó al pueblo y al mundo entero a posicionar las etiquetas. Agreguen fotos, canciones, videos. Destacó la necesidad de la unión nacional, sobre todo los que amen a la patria. Venezuela no es amenaza de nadie, es esperanza de vida. Aproximadamente a las 6 y 12 minutos, el alcalde Rodríguez informó que desde que el presidente anunció el tuitazo, las etiquetas se ubicaron en el tercer lugar en las tendencias mundiales, en 12 minutos apenas. Y que además subió a la velocidad de la publicación de mensajes de 200.000 a 1.400 tweets por minuto. Seguro que hoy pasamos los 4 millones de tweets por la patria. Y bueno, y fueron subiendo los tweets con el pasar del tiempo. Por otro lado, estábamos hablando que la CEPAL rechazó este documento, este decreto en contra de nuestra patria. Y algo que señaló este organismo es que la política de Venezuela para erradicar la pobreza extrema debe ser mirada por otros países. La política social que durante los últimos 16 años ha mantenido Venezuela es una iniciativa que deben conocer los países del mundo, sobre todo para cuando 2020 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se haya propuesto llevar la miseria a cero, meta que Venezuela prevé alcanzar en el 2019, señaló este jueves la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. CEPAL se ha puesto como meta que la pobreza extrema sea cero en 2020. Ustedes se la han propuesto para el 2019. Es una propuesta muy ambiciosa, muy difícil de lograr, porque la pobreza extrema y sobre todo la miseria hay que salir a buscarla. Realmente es esa pobreza dura que duele, y por lo tanto esto que están haciendo ustedes acá en esa idea de salir hasta los barrios, hasta los lugares con mayor pobreza, es una propuesta excelente que debe ser mirada por otros países. Durante un recorrido por la base de Misiones Sinaí, ubicada en la parroquia caraqueña de La Vega, la representante de la CEPAL destacó que como organismo dedicado al seguimiento de las políticas sociales en América Latina y el Caribe, le impresionan los logros de Venezuela en esta materia, país al que se refirió como uno de los que más ha reducido la pobreza extrema y la desigualdad. Por eso es bien importante que el pueblo de este país y de América Latina en general vea el esfuerzo que se está intentando hacer para mantener la política social en marcha, aún en momentos difíciles, comentó en alusión a la baja de los precios petroleros y la guerra económica que impulsa la derecha contra el pueblo y el gobierno nacional. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que una corriente fascista ha tomado el control político de la oposición. Y esto se ve. La Mesa de la Unidad Democrática está manejada por el partido más minoritario que la agrupa, que es nada más y nada menos que Voluntad Popular, que es el más fascista. Lo manejan los dos grupos más chiquiticos, que son Voluntad Popular y María Corina Machado y su combo. No sé por qué, en lo personal no sé por qué otros partidos con una tradición más democrática, pero unos partidos que ya tienen décadas en la política y que son zorros viejos y que saben qué cosas pueden favorecer desde el punto de vista electoral y cuáles no, se quedan callados, están amordazados ante la tiranía de la extrema derecha dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Es algo difícil de entender. Bueno, tenemos como COPEI, que era el segundo partido del país, que ahora es prácticamente un partido virtual, no es un grupito de WhatsApp, para eso quedó Copey. Vemos que ella se cuadró también con el extremismo de María Corina y Voluntad Popular cuando apoyan documentos como el Acuerdo Nacional para la Transición y cuando van a pedirle al Banco Mundial que nos rescate y a venderles el país, un proyecto para venderles el país, ¿no? Ya, esos también andan metidos ya con la extrema derecha, ¿verdad? Igual que Primero Justicia, ¿no? Con esto que hizo con la cuestión de los rumores. Pero, conchale, vale, el resto de los partidos, el resto de la oposición, ¿qué es lo que ocurre? Uno quizá, uno se pregunta, ¿será que estos fascistas que la controlan, la Mesa de la Unidad, son tan peligrosos que por miedo a retaliaciones contra ellos y sus familias están de manos atadas? ¿Será que se quedan callados por miedo a ese sector extremista asesino, artífice de la salida, artífice de campañas terroristas como la de los secuestros de los niños? Hay que ver, porque hay algo que es obvio, que la Mesa de la Unidad Democrática está dividida y desunida. Lo de la unidad es nada más un nombre. Pero ¿por qué una minoría? ¿Por qué este fascismo asesino es minoría dentro de la oposición? Y no tiene punch, no tiene arrastre popular. Podrá tener arrastre popular esta violencia en municipios como Naguanagua, en el estado Carabobo, municipios como San Diego, en el estado Carabobo, municipio Chacao, municipio Baruta. Y ni siquiera, lo que pasa es que eso hace más ruido. ¿Cuánto vecino opositor durante la guarimba no fue rehén de sus propios vecinos? ¿No fue víctima de sus propios vecinos? Entonces, bueno, si agarramos y trasladamos a la Mesa de la Unidad Democrática lo que fue el clima de las guarimbas, lo que nosotros podemos decir es que este sector extrema derecha asesino aparentemente tiene de rehén y tiene aterrorizados al resto de los partidos de la Mesa de la Unidad. ¡Qué lamentable! No, señores, únanse a la mayoría, le digo a esos partidos que tienen todavía una vena democrática, que sigan el ejemplo de la organización de Ricardo Sánchez, que sigan el ejemplo de mucho opositor digno, que no se unen a esas aventuras y se levanta y las cuestiona y las critica, ¿no? Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro, durante una transmisión del sector Mamera, ubicado al oeste de Caracas, expresó que ante la ola de rumores de supuestos secuestros de niños, existe un rebrote de una corriente fascista de la derecha venezolana. Según el presidente, esta corriente fascista ha copado y tomado el control de la dirección política de toda la oposición. Tiene contra la pared a los sectores que un día fueron democráticos y ejercen el chantaje activo con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos aquí y de los medios de comunicación de la derecha. Chantaje contra todo aquel que ose tener una posición disidente al fascismo. Sobre la carta del gobernador de Lara, Henry Falcón, publicada en su cuenta en Twitter, en la que rechaza el decreto del presidente Barack Obama, dijo que ahora van a ver cómo le cae el fascismo, porque está sacando una voz sensata pidiéndole a Obama que derogue el decreto ya. Pero bueno, fíjense ustedes, a ver cómo voy atando la idea. Ay, Dios mío, se me fue. Es que tengo 5 días sin tomar café, señores. Pero bueno, esta corriente fascista ha tomado el control político de la oposición y ya me vino lo que les iba a comentar, ¿no? Viendo así por encimita el Twitter, ahora la derecha, porque el que lanza las matrices de opinión, el que inicia lanzando las matrices de opinión, es Alberto Federico Ravel. Ya no se está hablando de los niños. Ya no se está hablando de los niños supuestamente arrebatados de los brazos de sus padres. Ahora la matriz de opinión es la inflación. Ahí está Ravel Fajado con la inflación. Y ahí, señores, si se puede desbaratar guerra psicológica como se hizo, si se pueden desbaratar golpes de Estado, el gobierno tiene la capacidad, con el apoyo del pueblo venezolano, de desbaratar la inflación, que es una realidad. Fíjense ustedes, para poner un ejemplo de lo que es la inflación, hace casi un mes, una amiga compró en un supermercado una lata grande de palmitos y le había parecido barata. Le había costado 100 bolívares. Una lata de las grandes. De las de medio kilo, una cosa así. Y la compró porque le pareció barato, le había costado 100 bolívares. Bueno, hoy en día 100 bolívares, gracias a esta inflación, no es mucho. Ayer estuve en ese mismo supermercado y esa misma lata la tenían en 900 bolívares. Hace 3 semanas costó 100, ahora cuesta 900. ¿Quién le pone control? Pero entonces ven otra distorsión. Esto fue en el Central Bachaquero y esta misma amiga estuvo en otro supermercado privado donde te vendían la lata grande de palmitos en 50 bolívares. Entonces tenemos que un supermercado como el Excelsior Gama tiene esa lata de palmitos en 50 bolívares y el Central Bachaquero lo tiene en 900. Y que hace 3 semanas ese mismo supermercado lo tenía en 100. Señores, están jugando con el bolsillo de los venezolanos como les da la gana. Ponen los precios como les da la gana. Y hay algunos que son tan descarados que te colocan en la etiqueta precio justo. Uno lo que provoca es reírse para no llorar, porque esos son los precios que a ellos les salen del forro de los genitales, lo que colocan en esa etiqueta. Entonces, bueno, tenemos muchos éxitos como gobierno, muchos éxitos como pueblo, pero tenemos también grandes retos. Dos grandes retos: la inflación. Segundo reto, acabar de una vez por todas con el dólar paralelo. Y de esta forma lograremos, bueno, son 3 retos en realidad, pero estas 2 componentes son fundamentales para derrotar la guerra económica, que es el tercer objetivo. Bueno, vamos a ir a la pausa y en honor a estos países bellos de nuestra América que nos han apoyado todos para que Obama derogue el decreto injerencionista, nos vamos a la pausa con Escape, América Latina Libre. La revolución, hermano Bolivia.

abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y hoy hay una convocatoria a partir de las 9 de la mañana, ya debe haber empezado, de una marcha, una movilización de madres venezolanas en rechazo al terrorismo psicológico. Madres de todas las regiones del país se movilizan este viernes a partir de las 9 de la mañana, desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Bolívar de Caracas, para rechazar el terrorismo psicológico propiciado por los sectores de la ultraderecha. Las madres venezolanas alzan su voz para repudiar esta nueva campaña de guerra sucia enfocada a afectar a los sectores más vulnerables de la población. Adicionalmente, en diversos estados, las mujeres también efectuarán concentraciones y entregarán documentos en las sedes estatales de la Defensoría del Pueblo en rechazo a la utilización de niñas y niños como arma de guerra psicológica. Estas actividades están previstas en Sucre, Monagas, Zulia, Táchira, Falcón, Barinas y Anzoátegui. Tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Vamos, el enemigo que tenemos que vencer es un pájaro grandote que quiere Venezuela estar. Mira, buenos días, Elsa. Buenos días, Pedro Laporta. ¿Cómo anda todo? Yo estoy como Dios quiere y no como yo quiero, porque yo quisiera tener de todo, pero como la cosa está un poquito más dura y estamos reacios. Elsita, mira, un leve comentario por aquí, aparte de otro. Yo no creo, ni acepto, ni creo que los demás tengamos que aceptar lo que están haciendo con nuestro pueblo, nuestra gente humilde, más humilde. Yo porque puedo, y los que no pueden, ¿cómo hacen? Fíjate, yo he puesto la queja de este Pedeval de San José, donde los cajeros, las cajeras, y un señor que tiene un megáfono y un micrófono, le preguntamos, señor, ¿cuánta carne se puede llevar? Me caíste bien, llévate una. ¿Qué es eso? Y la persona con discapacidad, como yo, que le pregunté, señor, llegó la carne, ¿qué me puedo llevar yo? Me caíste bien, llévate dos. Resulta ser que cuando tú la agarras, por necio, porque uno tiene que ser que es uno, y un pollo, porque el pollo, si tú tienes cinco hijos, y no tienen chance de comprar porque no le venden, y tú nada más tienes el número 8, como yo. Entonces, una semana un pollo, ¿cómo tienes que comértelo? A pellizco. No puede ser, no puede ser. Y el señor se burla de la persona con discapacidad, porque lo que llega a la caja, llega una caja y me dijo, señor, usted sabe que es uno. Le digo, no me regañe, dime que es uno. Pero el señor, este payaso que tienes ahí, ¿para qué es? Pues, ¿por qué le dice a la gente, me caíste bien, llévate esto, por qué esto? Entonces quiere decir que el señor se burla y de la persona con discapacidad. Es que ustedes, los discapacitados, son conflictivos. Porque no hay uno que no sea conflictivo. No puede ser, no puede ser. No puede ser, y que le vayan poniendo coto al asunto. Porque cuando le da la gana, te dan un arroz y una harina pan. Y entonces, no, que falta de respeto todo, tan grande, de verdad. No, es que, mira, Elsa, es malo lo que está pasando. Porque, fíjate, la bonita, allí está a 370. Imagínate tú, en la calle, cuando una persona esta Semana Santa sea como un pedacito de pescado de buena lid. No, chico. Entonces, nosotros estamos contando que el Estado iba a poner los mercados al aire libre para Semana Santa, para la venta de los pescados y qué sé yo, para que la gente haga su cuajada, su lo que va a hacer, pero no se le ve que son las tostadas. Entonces, imagínate, todas las carnicerías de por acá, por los lados de San José, Cotiza, Avenida Fuerza Armada y Avenida Panteón, cerraron. Entonces, yo tengo unos conocidos y les pregunté, me dicen, no, vamos a cerrar por 15 días. ¿Por qué? Uno, porque lo obligaron a vender la carne a 220 y entonces no está de acuerdo. No, eso no, eso es que está multado, querido, porque como está especulando, fue multado, por eso es que no abren. Pero hay todas las carnicerías de por acá, toditas. Ahora tú vas al valle, hay una carnicería que el señor está molesto porque la carne no le alcanza para venderla a 520 bolívares el kilo. Conchale, manito, pero yo no voy al matadero y se va a surtir al matadero porque yo tengo una persona que me la trae. y está a 220. Entonces quiere decir que la rosca del matadero acá pasa la carne de una a otra mano, y cuando llega al distribuidor que la va a distribuir a las personas del pueblo, claro que tiene que estar en 500 y 600 bolívares el kilo, pero no puede ser. Entonces el Estado debe tomar cartas al asunto. Yo siendo papá Estado, ahorita en estos días inundo todo el país de carne y de pollo y de pescado hasta diciembre, porque lo que quieren es que nosotros cogemos el guaral y el mecate para que yo se vaya a la isla y entonces nos pongamos en contra del Estado. No. Es inconsciencia de nosotros. Mire, el gobierno... A ver, que Pedro, que mira que hay llamadas detrás de ti. Ajá, bueno, ¿dónde ando, cariño? De todas maneras, te decía, porque el lunes, si espérame el lunes sin falta, porque ahorita tengo una cosa que hacer. De todas maneras, hasta mañana. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes. Un abrazo grande, Pedro. La próxima llamada. Ajá. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Ah, mira, es Pedro Alvarado. Aquí de Hola, Antonio, Pedro. ¿Cómo ajá, estás? De San Antonio de los Altos. Ajá. Mira, para lo siguiente. Mira, hay muchos sitios para llamar a un 0800 reclama, 0800 precio justo, uh-huh. 0800 denuncia. Pero mira, eso todo hay que eliminarlo. Hay que poner nada más que un 0800 y se va a llamar, o se llamará 0800 te felicito. ¿Para qué? Para denunciar, para felicitar al 0,5% que está vendiendo con el 30%, que lo va a encontrar con la lupa. Por donde se metan, en cualquier negocio que se meta, pide la factura, y eso no, nunca tiene el 30%, sino el 100%, 100%, 1000%. Exactamente. Entonces, cuando encuentres uno, bueno, llama. Mira, te felicito. Exacto, es para eso. Ok, hasta luego. Bueno, hasta luego. Muy buena idea, de verdad. Muy buena idea, porque es que están especulando en todos lados. Especulando en todos lados. Y es que se burlan de la gente. Porque los precios justos, eso sí va a establecer. Y no se ha establecido. Entonces se calcula con un máximo de un 30% de ganancia. Y resulta que los tipos le sacan un 1000% de ganancia. Y se burlan de ti poniendo la etiqueta precio justo. Bueno, la etiqueta a veces hasta lo hacen a mano. Precio justo. O sea, es que no solamente nos roban, sino que se ríen en nuestra cara. Mire, nos escribe Lisette Torres Olmo de la Fundación Casa del Artista. Un abrazo grande para ti, Lisette. Y nos, por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice, están todos cordialmente invitados. Este viernes 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, finaliza la semana de 28º aniversario de la Casa del Artista en homenaje al centenario del natalicio de César Rengifo, por lo que hemos preparado un homenaje a 10 maestros del teatro venezolano: Carlota Briceño, Miriam Pareja, Alejandro Tobar Mendoza, David Blanco, Blanca Sánchez, Trino Rojas, Manuelita Selwer, Stockhammer, Regino Jiménez, María Teresa Hayek y Andrés Vázquez. Y culminará con la participación de la agrupación Manatí, presentando la lectura dramatizada Los Hombres de los Cantos Amargos, original de César Rengifo. Asiste, comparte y disfruta de la grandeza de los hombres y mujeres del teatro venezolano. Hoy viernes 27 de marzo, en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista, a las 3 de la tarde, y la entrada es libre. Y bueno, señores, y estamos hablando de convocatorias que tienen que ver con entretenimiento y también tienen que ver con deber. El CENIAT insta a los contribuyentes a declarar el impuesto sobre la renta. Quedan 5 días para que venza el plazo. Este viernes el superintendente del CENIAT, José David Cabello, recordó que restan 5 días para que el próximo 31 de marzo venza el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Es válido recordar que están obligadas a declarar todas las personas jurídicas y las personas naturales que hayan obtenido un enriquecimiento superior a 1000 unidades tributarias durante el año 2014. El CENIAT establece multas entre 10 y 50 unidades tributarias por no realizar la declaración y de 5 a 25 unidades tributarias a quienes presenten la declaración incompleta o después del 31 de marzo. La meta de recaudación del impuesto sobre la renta se incrementó en este año 60% y se espera alcance los 131 millardos de bolívares. Recordemos que, bueno, con nuestros impuestos es que se puede invertir en cultura, se puede invertir en educación, en infraestructura. Es el aporte anual que los venezolanos y las venezolanas que trabajamos le damos al Estado para poder compartir. Tiene que ver con el compartir, ¿no? Compartimos lo que ganamos para obras de la comunidad, para obras en común. Es muy fácil declarar, usted se mete en la página web del CENIAT, se mete en la declaración en línea, le da a la casilla de declaración definitiva. En sus respectivos trabajos le deben dar una hoja donde aparece lo que devengo el año pasado. Se llena esa planilla de una forma muy fácil y te da la facilidad de que si tienes que pagar, si te corresponde pagar algo de impuesto, pues lo puedes pagar en una parte, en dos partes, en tres partes, tú eso lo acuerdas con la página web del CENIAT. Y si tienes cuenta en la banca pública, automáticamente se te abre el enlace en el banco tuyo y por internet puedes hacer el pago. Es un proceso que no lleva más de 10 minutos, es sencillo y de verdad que la satisfacción que da, ¿no?, el haber cumplido con la patria es impresionante. Lo personal, ya hice mi declaración y pago del impuesto sobre la renta, así que les recomiendo a todos y a todas que si no lo han hecho, háganlo, que es fácil y es rapidito. ¿Tenemos llamada, Luis? ¿Ok? Es fácil y es rapidito. No, tenemos mensajes de Twitter a través de la cuenta @laventanaabierta. Y nos dice Juan Guirola, los compatriotas que vivimos en zonas donde habitan disociados sabemos de persecución política y de juicios negativos de valor. A la mesa de la Unidad Democrática le están creciendo los enanos. Defienden la democracia, la mayoría no tiene valor, solo hay ungidos, los demás sobran. También dice Juan Guirola, están próximas las elecciones de la Asamblea Nacional y María Corina Machado podrá postularse y el plan de bombardeo también. Dudas que hay. Mira, vale, lo de María Corina Machado, de verdad, mira, nos meten a ella para que quede, la van a meter en el circuito donde hay más concentración opositora. Y como el opositor es capaz de votar con una piedra, por una piedra Pómez, con un lazo, con tal de que esa curul no la tenga un chavista, María Corina sale electa diputada. Y va a gozar de inmunidad parlamentaria para hacer lo que le dé la regalada gana, para seguir jorobando. ¿Lo vamos a permitir? Después de tantos delitos que ha cometido esta señora, después de tanto daño que esta señora le ha hecho al país, es una cuestión que es para preocuparse. Es para preocuparse. Bueno, estábamos hablando de invitaciones y recordemos que ayer tuvimos una grata conversación con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y esta convocatoria que está haciendo este ministerio para construir una gigantesca bandera de 1.200 metros, es decir, en la longitud de la Avenida Bolívar, a partir de este viernes. La elaboración de una gigantesca bandera de 1.200 metros de largo y 10 metros de ancho, confeccionada con 48.000 retazos de tela por cultores, artistas, artesanos, científicos populares, militantes del Gran Polo Patriótico, estudiantes y docentes de las 24 entidades del país, será la protagonista de la actividad Una Bandera, Un Solo Corazón, que está organizando este ministerio con el objetivo de reavivar el amor, el conocimiento y el respeto de nuestros símbolos patrios y combatir una campaña por parte de sectores de la derecha en la que se ha atacado a los símbolos patrios. Así que bueno, el ministro Reinaldo Iturriza llamó a llevar retazos este viernes y sábados a las plazas Bolívar de todo el país, donde se realizará la actividad. La gran bandera será exhibida en la Avenida Bolívar de Caracas el 12 de abril. Y bueno, son retazos que pueden ser amarillo, o un retazo amarillo, o azul o rojo de aproximadamente 50 centímetros para construir esta bandera. Si no me equivoco, aquí en Caracas, creo que lo va a hacer, la recolección de los retazos va a ser en la Plaza Caracas. Cualquier cosa, de la Plaza Bolívar a la Plaza Caracas hay muy poquita distancia, así que si no es en una, es en la otra. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, vale, para aquellas personas, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comunidad Europea, Estados Unidos, que se la pasan, pues, exigiendo, ¿no? Imperios que exigen, que defienden, que cobran. Nosotros les cobramos el derecho de existir. Pues les vamos a pasar una cuentica de cuánto han jorobado los imperios aquí en América Latina. Maciegas de Uruguay, la cuenta. Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan. Para tener una idea, comencemos a contar. 1, 2, 3. Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar los que nos deben la sangre,

11:06 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos Salsa Nacional, agrupación Tierra Brava, Buscando la Paz. Y sobre salsa venezolana vamos a hablar en esta media hora. Tenemos con nosotros a Andrés Eloy Blanco y a Pelín Rivero. Ellos forman parte de la Asamblea Musical de Caracas y vienen aquí a invitarlos a todos y a todas a un concierto de salsa, pero bien sabroso, que se va a llevar a cabo en las afueras del Sambil de la Candelaria el día de mañana. Bienvenido Andrés Eloy, bienvenido Pelín aquí a la ventana. Bueno, muchísimas gracias. Okay, Andrés Eloy. Muchísimas gracias Elsa por la invitación y sobre todo por abrirnos esta ventana que ya tenemos entendido está abierta no tan solo para los cultores, músicos, cantantes, sino para todas aquellas personas que están en pro de este proceso revolucionario y por supuesto... Y para las que están en contra también, o sea, está abierta para todo el mundo. Ok, qué importante. Bueno, de verdad, agradecer pues a la gente de Albaca Ciudad 96.3 FM por la invitación y esperemos pasar estos 30 minutos agradables contigo. Qué bueno. Hola, muy buenos días. Buenos días, verdad que desde esta ventana se visualizan las cosas como más claras. De verdad que muchas gracias, Ensa, por permitirnos entrar a tu espacio. Y igual, como dijo Andrés Eloy, aprovechemos esta media hora para conocer acerca de lo que venimos haciendo nosotros en la Asamblea Musical Exactamente. Caracas. Exactamente. Háblanos sobre este evento que vamos a desarrollar mañana. Háblenos, ¿qué es la Asamblea Musical de Caracas? Ok, la Asamblea Musical de Caracas se crea en el año 2013, después de un año de haber impulsado nuestro presidente Hugo Chávez el Sistema Nacional de Cultura Popular. La Asamblea Musical Caracas es como un brazo estratégico del Sistema Nacional de Cultura Popular. Es decir, nosotros armamos eventos como este que tenemos ya preparado para mañana, allá en las afueras del llamado Sambil de la Candelaria, a partir de las 11 de la mañana. Son 6 agrupaciones variadas entre folclore, criollo, ¿verdad? Y salsa. La Asamblea Musical Caracas se crea pues con ese objetivo de rescatar a todo el talento oculto, vidente o invidente, para que compartan con nosotros sus expresiones musicales. Estos grupos que no habían sido tomados en consideración, la Asamblea Musical Caracas se lo propuso como el punto de lanza. O sea, nosotros, la Asamblea Musical Caracas, nos hemos concentrado a impulsar, a darle la oportunidad a todos esos cultores y cultoras que vienen haciendo música hace mucho tiempo, pero que no han sido visibilizados. Entonces, nuestro trabajo ha caído bien porque la gente se ha sabido manifestar y de manera muy humilde han tenido paciencia para que cuando le llegue su día de presentación, ¿verdad?, la oportunidad que le brinda la Asamblea Musical a través de estos eventos, bueno, puedan expresarse y a partir de allí esto sea como el trampolín. La Asamblea Musical Caracas actualmente reúne 179 directores de orquesta, y diferentes géneros. Ahí tenemos criollo, tenemos la salsa. Por cierto, Andrés Eloy es uno de los voceros principales que administra esa vocería de los criollos. Él también tiene su lista aparte con todos los músicos que han hecho presencia en nuestra Asamblea Musical Caracas. Todos los jueves, desde aquí lo invitamos, desde la ventana, también le vamos a abrir nuestros brazos para que se acerquen todos los jueves, aquí mismo en el edificio sede administrativa de la Biblioteca Nacional, a las 5 de la tarde, en el piso 2, ellos lo llaman AP2, sala Segundo Sánchez. Bien, para que entonces se identifique con nosotros y nosotros le ayudaremos a armar su carpeta, como el presidente Chávez dijo, deben armar su carpeta, deben presentar su acta constitutiva, su documento que lo legalice, para que entonces en cualquier evento que se presente, organizado por todo el gobierno, estos puedan ser ubicados y contratados y, por cierto, pagados, porque se maneja también un baremo. Eso para ingresar en el Sistema Nacional de Culturas Populares. Ahora, quien quiera pertenecer a la Asamblea Musical Caracas, ¿qué debe hacer? Acercarse todos los jueves a las 5 de la tarde al edificio sede administrativa de la Biblioteca Nacional, ¿sí? En el AP2, piso 2, que es el salón o el espacio donde nos reunimos, se llama Manuel Segundo Sánchez. Y bueno, nada, allí nosotros le vamos a orientar, le vamos a informar de los requisitos que se requieren para armar la carpeta, documento que debe ser consignado en la administración del Sistema Nacional de Cultura Popular para que se formalice su registro. Ahora fíjate, un reto que nosotros tenemos en la Asamblea Musical Caracas y que todavía no se cuenta es con el sistema, bien llamado Nacional de Cultura Popular. Uh-huh. Existe el Ministerio de la Cultura Popular, existe la Misión Cultura, existe el Gabinete de Caracas Cultural y se habla de un sistema. El sistema no está hecho. Nosotros como Asamblea Musical Caracas lo estamos proponiendo como instrumento para que todo el mundo desde red, desde un sistema, desde un local, ¿verdad?, computador, se registre y ya, bueno, se ahorra esa visita para acá, para Caracas, y desde aquí entonces administraremos sus oportunidades. Claro, ¿cuántas personas están inscritas en el Sistema Nacional de Culturas Populares? Cualquier cantidad. Cualquier cantidad, cualquier cantidad de agrupaciones, cualquier cantidad de referentes que son solistas, en este caso músicos solistas, cantantes más que todo, y cualquier cantidad de talleristas, porque no es tan solo música, no es tan solo orquestas. Como decía Pelín hace un momento, el Sistema Nacional de Música Popular abarca desde la gaita hasta un galerón, desde una llanera hasta la salsa, desde nuestra música caraqueña, cerámica, por danza. Supuesto, danza, pintura, cerámica. Es un colectivo bastante amplio, bastante grande, este colectivo de cultura. Claro, pero ¿cómo se organiza, cómo se sistematiza todo eso, no? Pues estamos hablando de muchas personas que están inscritas en el Sistema Nacional de Culturas Populares. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con los músicos. Que bueno, la idea es que cuando el Estado organice eventos, eventos masivos, eventos culturales, eventos musicales, pues bueno, revise el sistema y contrate a los artistas que están registrados en el sistema. ¿Eso en realidad funciona así? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué beneficios le ha traído hasta ahora? Porque bueno, porque si hay cosas que hay que corregir, es bueno decirle, pero sí, bueno, mira, hay que corregir esto y también hay que resaltar las cosas que son positivas, ¿no? ¿Eso en realidad está ocurriendo así? ¿Se están llamando, se están organizando eventos con los artistas registrados, les están pagando bien? ¿Cómo se maneja todo? Existen algunas fallas, todo no puede ser perfecto, claro. y lo sabemos, ¿no? Existen algunas fallas, más sin embargo, sobre esas fallas, el Sistema Nacional de Cultura Popular ha venido trabajando. Sobre todo, fallas en cuanto al retraso de los pagos, pero como te decía Pelín hace un momento, los músicos hemos sabido ser pacientes, los cantantes y los dueños de agrupaciones hemos sabido ser pacientes y hemos transmitido esa paciencia a nuestros grupos, a nuestros muchachos, a los que día a día integran nuestra agrupación y hacen posible que nosotros nos presentemos. Las presentaciones se están haciendo, se están haciendo. A escaso el día martes estuvo nuestro camarada Julio Moros en las instalaciones de la Casa del Artista, en un escenario que se está rescatando, un escenario que estaba, digamos, de una u otra forma olvidado y que conjuntamente con la Asamblea Nacional Caracas, Musical Caracas y la Casa del Artista, en esa alianza, ya logramos hacer este primer concierto, ya tenemos pensado hacer otro próximo concierto para el Día de las Madres, ya viene otra actividad que va a ser y me atrevo ya a anunciarla a través de Alba Ciudad, pues que va a ser en junio, cerrando el mes del Artista Nacional, y esto más nos compete a los voceros de música llanera dentro de la Asamblea Musical Caracas. Cerrando el mes del Artista Nacional, vamos a hacer la primera Feria del Llano acá en Caracas. La primera Feria del Llano acá en Caracas, que va a estar, Dios mediante, desde el día 26 hasta el día 28 de junio, 3 días en donde músicos, cantantes, compositores, ¿por qué no?, hacedores de la gastronomía llanera, vengan a Caracas, de los pueblos de Portuguesa, de Apure, de Barinas, de Guáricos, vengan acá a Caracas a mostrar el talento, no solamente los músicos, los cantantes, esos jóvenes que están allí en Altagracia de Brituco y que con mucho esfuerzo producieron su producción musical, valga la redundancia, y todavía no la han sacado a la luz pública, ni la gente de Caracas conoce el talento que pueden tener. Entonces, la Asamblea Musical Caracas, conjuntamente con la Casa del Artista, y esperamos que nos apoye también el Ministerio de la Cultura y el Sistema Nacional de Música Popular, vamos a realizar este evento para el pueblo caraqueño y, por supuesto, para los artistas. Bueno, estamos conversando con Andrés Eloy Blanco y con Pelín Rivero. Ellos forman parte de la Asamblea Musical de Caracas. Andrés Eloy comentaba Pelín que, bueno, Pelín Rivero es el director de la Orquesta Pelinquere De salsa. Y bueno, Andrés Eloy, tú estás encargado dentro de la asamblea lo que es la parte de la música criolla. Háblanos de ti, háblanos de tu agrupación, háblanos de las agrupaciones que están en la asamblea que siguen la línea tradicional venezolana. Sí, claro. Bueno, la música, especificamos la música llanera. Llanera. Llanera. La música venezolana o criolla es toda. Sí. Pero la música llanera, que corresponde a los estados llaneros de nuestro país, es la música de arpa 4 y maracas. La hemos... Y bajo de complemento, la hemos colocado a nivel mundial, a Dios gracias, como nuestra tarjeta de presentación. El que ha estado fuera del país, escucha un alma llanera, tenlo por seguro que si se siente venezolano, llora. Uh-huh. Pues dentro de la Asamblea Musical Caracas, habemos varias agrupaciones. En mi caso, Andrés Luis Blanco, el poeta del canto nacional con mi agrupación. Está la compañera Doris del Mar, está la compañera, el compañero Gonzalo. Está la compañera Yamira Aray también con su agrupación, está el compañero Freddy Arévalo. Pues estamos allí luchando y haciendo vida y compartiendo esa como que esa tertulia intercultural musical, podríamos llamarla, con todos estos muchachos, porque por supuesto hay mucho más agrupaciones salseras, pero pues ahí estamos y nos tratamos de la misma manera, con el mismo respeto, porque tenemos todos el mismo norte, que es apoyar, que es levantar nuestra cultura, levantar y apoyar a nuestros cultores, nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestros compositores, y llevar pues la Asamblea Musical Caracas al más alto nivel que se pueda llevar. Escuchábamos a Andrés Eloy Blanco, y bueno, Pelín Rivero, háblanos de lo que es la parte de la salsa dentro de la asamblea. Bueno, lo que es tu banda, Pelinquer, ya en una oportunidad ya te había entrevistado, creo que fue en la Feria del Disco, sí, hace como 2 años. Sí, un poco tiempo atrás. Sí, no, realmente, pero primero que nada, con el permiso de los voceros principales, Julio Moro, Arnoldo Castillo, y toda la vocería, porque identifica nuestra asamblea musical, porque así nos hemos organizado. Por ejemplo, Andrés Eloy es el vocero principal por la parte de la música criolla o llanera, como bien lo explicó. Tenemos también la vocería de salsa, que está mi hermano Omar Rivera, ahorita lo está escuchando y debe buscarme ahorita mismo, porque debo entregarle una información que anoche se generó y es importante para el evento de mañana. Bueno, con el permiso de ellos y con el permiso de los 179 directores o representantes de las agrupaciones de salsa, donde hago vida también en esta vocería, quisiera hablarle un poco de mi orquesta Pelinquere. Nosotros ya tenemos 35 años, de hecho en este año estamos cumpliendo el 10 de mayo, 35 aniversario, tenemos 8 producciones musicales, somos nativos del barrio Brisa del Paraíso, aquí mismo en la Cota 905, hemos labrado la tierra pues buscando, como el amigo Andrés Eloy, impulsar nuestro estilo musical, la salsa, dejar bien parado lo que se hace aquí en Venezuela, porque nuestra salsa es venezolana. Y bueno, hemos hecho vida aquí o formado parte integral de esta Asamblea Musical Caracas, porque creo que los músicos salseros, los más jóvenes, necesitan de nuestro apoyo, de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria, para que ellos tomen los caminos que son, ¿verdad?, para que en el tiempo no tuerzan y no vayan a sentirse fracasados. De verdad que esa es nuestra propuesta. Nosotros los músicos, los representantes de todas estas orquestas, de todas estas agrupaciones, diferentes géneros, en sí lo que queremos es eso, enaltecer nuestra cultura, porque sin ella, ¿verdad?, no hay cambio, no hay transformación, no hay revolución, y buscamos también que todo aquel que necesita de nuestra experiencia, bueno, la consiga allí. Ensa nos decía a nosotros de cuál era la dinámica para que los grupos toquen. Bueno, fácil. Primero que nada, debe armar la carpeta. Nosotros lo ayudamos, la Asamblea Musical Caracas, y luego hacemos un enlace con el Ministerio de la Cultura o a través del Sistema Nacional de Cultura, entregamos la carpeta con todos los documentos y requisitos, que lo pueden encontrar en nuestra dirección de correo Asamblea Musical Caracas 2014. Repito, Asamblea Musical Caracas 2014@gmail.com. Allí aparecen los requisitos que cada artista, cada cultor requiere o necesita para poder armar su carpeta y posteriormente dársele su código que lo va a identificar como legalmente como orquesta o agrupación o cultor, cultora, registrado en el Sistema Nacional de Cultura Popular. ¿Cómo armamos nosotros los eventos? Bueno, mira, ya varias instituciones, y debo decirlo, así como la Fundación Casa del Artista, está el Correo de la Carmelita, está el Metro de Caracas, otras instituciones han ofrecido sus espacios para que nosotros llevemos nuestros eventos allá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una vez que el Ministerio de la Cultura nos informe y nos diga, mire, tienen para este mes tantos miles de bolívares para que los distribuya entre las orquestas que ustedes consideren de acuerdo a su baremo, porque cada quien, de acuerdo a su trayectoria, tiene un determinado pago justo. Bueno, nosotros en la Asamblea Musical todos los jueves en vivo, en presencia de todos, revisamos nuestros listados, o sea, las agrupaciones que están registradas allí, y con pinza y por orden de oportunidades las escogemos y las vamos mandando a estos sitios que le nombramos antes, ¿verdad? ¿Con qué razón? ¿En qué sentido? Para que nadie se quede por fuera, para que todas sean tomadas en consideración y puedan mostrar de su talento y puedan expresar, ¿verdad?, a todo al público venezolano, de que aquí hay talento, de que aquí hay madera por sacarle provecho. De verdad que un saludo también para el presidente Maduro, que nos ha dado también la oportunidad a través de la Comisión Presidencial Cultural, que por cierto ahí está uno de nuestros miembros de la Asamblea Musical Caracas, el señor Julio Moro, que gracias a al Congreso Nacional Cultural que se hicieron el año pasado, fue elegido como uno de los principales voceros del Comité Presidencial Cultural, con los otros voceros, las otras disciplinas, acompañando pues al presidente Maduro para que de una manera más fácil, más expedita, se resuelvan los escollos que en cuanto a cultura hasta ahora se han venido presentando. Bueno, conversamos con Andrés Eloy Blanco y Pelín Rivero. Ellos forman parte de la Asamblea Musical de Caracas. Mañana sábado, a partir de las 11 de la mañana, va a haber un concierto en las afueras del llamado Sambil de la Candelaria. Explíquenos ustedes, bueno, qué es lo que va a encontrar el público en este concierto, qué agrupaciones se van a presentar y, bueno, y si tienen planeadas nuevas presentaciones en este u otros espacios. Perfecto, mira, mañana, como tú lo dices, a partir de las 11 de la mañana, las agrupaciones que se van a presentar son agrupaciones que están debidamente inscritas en el Sistema Nacional de Música Popular y, por supuesto, en el Gabinete Cultural Caracas. Uh-huh. Y abriendo el espectáculo, como comúnmente se dice, está Pablo García, luego viene Los Caraqueros, después viene Néstor, el motorizado salsero, que se ha convertido, aparte de pues, un excelente cantante y un excelente trabajador dentro de la asamblea, pues se ha convertido en el caballito de batalla, porque como es motorizado, entonces hay que llevar una carta, hay que solicitar algo, bueno, imagínate, anda por allí y por acá. Bueno, por supuesto también tenemos a la gente de la Sonora y Salsa y por supuesto a la gente de Alfa y Omega. Okay. Y pues esta es la segunda actividad porque ya en el año es la segunda actividad que se realiza, porque ya el mes anterior se realizó una otra actividad parecida y bueno, la intención es hacer esta actividad mensual. En esos mismos espacios porque tenemos el norte, buscamos recuperar esos espacios para hacer un centro de cultura popular, un centro comercial y cultural popular, en donde los cultores, los músicos, como te dije, puedan llevar su talento, su arte a la colectividad y a las personas que visiten esas instalaciones. Y por supuesto, las agrupaciones, los cantantes que ya tengan sus CD o sus producciones, tanto audiovisuales como musicales, puedan también comercializarla y puedan obtener, porque para nadie es un secreto que lamentablemente en Venezuela se ha hecho costoso hacer una producción musical, y bueno, Pelín y todo el mundo lo sabe. Pues. Entonces, pues, estas actividades se están organizando, se están produciendo desde el seno de la Asamblea Musical Caracas, que se reúne todos los jueves, como lo dijo mi compañero Pelín, desde las 5 de la tarde, y pues allí nos sentamos a organizar, allí nos sentamos a planificar y a producir los eventos que se van a realizar en estos espacios. Bueno, de verdad, un placer haber compartido con ustedes, Andrés Eloy Blanco, Pelín Rivero. Ellos forman parte de la Asamblea Musical de Caracas. Muchísimos éxitos, estamos pendientes también, bueno, para hacerle la promoción a los próximos eventos, a los próximos conciertos. Y bueno, aquí en Alba Ciudad y en La Ventana, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Es tiempo ya de hacer una pausa y nos vamos con un tema de la orquesta Pelinquere, de nuestro compañero, nuestro amigo Pelín Rivero, y el tema se llama Señor Avaro, dedicado con cariño a los Estados Unidos. Bye. Thank you. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Aprobaron recursos por 219 millones de bolívares para culminar 4 grandes proyectos en Antímano. CEPAL reconoce reducción de la pobreza extrema en Venezuela. Instalado foro permanente de pensamiento y acción sobre revoluciones asediadas en Cuartel San Carlos. Expediente de los carnavales del Callao ya está en París para su evaluación en la UNESCO. Pintor Amílcar Alejo celebra 35 años de carrera con exhibición en Museo Sacro. Leonel Ruiz inicia la ruta del subversivo amoroso en la patana cultural del Teatro Teresa Carreño. Colecciones, retratos y contemporáneas se inauguran en Museo de Arte Valencia. Este domingo en Cantevé con Joropo Tullero culmina homenaje al comandante Chávez. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Lisbeth Ramos. Porque somos caribeños. Bendita la tierra nuestra. Irreverentes. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Y venezolanos. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa cantarle a Venezuela. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión. Somos cultura. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros desde la Plaza Bolívar de la Ciudad Capital nos encontramos precisamente en la Mesa Amarilla, donde se está llevando a cabo pues la realización de la franja amarilla de la bandera nacional. Esto en respuesta a la injerencia norteamericana de los Estados Unidos. A mi lado se encuentra María Almeida, pues habitante de la cota 905, perteneciente al Consejo Comunal Cristo de la Moneda, comuna Maizanta. María, ¿qué importancia tiene esta actividad el día de hoy realizada desde lo colectivo? Mira, esto es importante porque nos estamos uniendo. Nuestra bandera nos une al amarillo, al azul y al rojo. En este caso nosotros estamos construyendo el amarillo, que significa nuestra riqueza. Nosotros tenemos que defender nuestra patria. Venezuela es de todo, no de una sola persona. Y Venezuela la construimos entre todos. Por eso aquí nuestros camaradas estamos unidos. Cada uno está cosiendo un pedacito de nuestra bandera para poder unir las tres franjas, que significa mucho para nosotros. Bien, escuchamos palabras de María Almeida, habitante de la cota 905. Asimismo, escucharemos también palabras de la señora Nancy Pérez, perteneciente de la parroquia La Vega y del Consejo Comunal San Francisco, parte alta. Pues quien se encuentra en ese momento cosiendo parte de los retazos azules de la bandera nacional. Señora Nancy, ¿qué impacto tiene realizar la bandera más grande en este momento histórico? Bueno, el impacto que tenemos es porque es nuestro símbolo patrio. Ese es nuestro símbolo patrio, la vamos a fabricar porque tenemos que defenderla, porque esa es la que nos identifica a nosotros en todo el país, mundo entero. Y tenemos que defender nuestra bandera y darle a respetar nuestra bandera. Bien, escuchamos palabras de la señora Nancy Pérez, pues quien se encuentra en este momento pues tejiendo lo que es la bandera azul. Asimismo escucharemos palabras de Anabel Posada, pues perteneciente al Gabinete Cultural de Caracas. Anabel, pues haz un llamado a todo el pueblo venezolano que se sume a esta iniciativa antiimperialista. Bueno, yo creo que la importancia importancia de este momento de conceder en común y en colectivo una bandera nacional con todo el significado que tiene como símbolo patrio. Es una muestra de lo que significa esta revolución, ¿verdad? Que está construida al pedazo, que está construida por fragmentos, a pedacitos, cada quien aportando un poquito para que ese proceso salga adelante, porque es una revolución que no solo le pertenece a Venezuela, sino también al mundo, porque Chávez convirtió a Venezuela en una princesa de lucha para los revolucionarios de todo el mundo. Aquí no solamente hay revolucionarios venezolanos, aquí hay gente de Colombia, aquí hay gente de Argentina, hay gente de Perú, de Haití, nosotros de la tierra estamos aquí unidos para defender de la forma como sea necesario este proceso revolucionario, porque el capitalismo no le vamos a dar cabida, porque el imperialismo no le vamos a dar cabida en Venezuela. Bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a seguir encontrando desde la Plaza Bolívar de la ciudad capital, donde en estos momentos la construcción de la bandera nacional se está llevando a cabo, pues, amenamente con la presentación del grupo, con la presentación del grupo de reggae On Vibration, desde la Plaza Bolívar de la capital. Nosotros con esta información retornamos el paseo estudio. Reportó para ustedes Cadena de Fidio. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Estamos juntos, casualidad. La vida que nos une lo sabrá. Las cosas suelen ser así, yo que jamás pensaba en ti, y aquí me tienes, ¿ves? Sí, pero no entiendo por qué los dos, de pronto amamos, de pronto no, sin proponérnoslo. Ni yo, pero al final, ¿qué más nos da? Si hay una extraña voluntad. Nos afina y desafina, que nos anima a estar unidos y a vivir y a cantar unidos. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Cuestión de fe. Cosas del corazón. Oh, sí. Debe ser así. Oh, oh. Afortunados que estamos juntos sin saber por qué. Sin saber nunca por qué. Oh, oh, oh, oh, oh. 11:41 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos este clásico de los 80. Melissa y Ricardo Cocheante, Cuestión de Feeling. Sabroso tema para los viernes, para este viernes bonito. Sí, señor. Y bueno, tenemos diferentes informaciones. La primera es que la Alcaldía de Caracas está facilitando la inclusión de los de informales, de trabajadores informales, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Unos 1.500 trabajadores independientes han sido incluidos en el Seguro Social gracias a las jornadas de inscripción coordinadas con el apoyo de la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital. Ricardo Santana, director de Control Urbano de la Alcaldía y encargado en el área de Economía Informal en el municipio Libertador, explicó que desde principios de año se han realizado estas jornadas en tres parroquias caraqueñas, todas con la articulación del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. De acuerdo con nuestra experiencia, notamos que a los trabajadores se les dificulta moverse las instituciones. Es por ello que ahora decidimos implementar otro mecanismo donde la institución vaya a donde ellos están, explicó. En febrero de 2015 se reactivó en Antímano una jornada de registro para todos los trabajadores por cuenta propia que incluyó a kiosqueros, mototaxistas, amas de casa, perrocalenteros, buhoneros, chicheros, visitadores médicos, entre otros. Tuvo como resultado el ingreso en un día de 900 personas al sistema. Luego la iniciativa se amplió a La Vega y Propatria y se extenderá a otras parroquias del municipio bolivariano Libertador los miércoles cada 15 días. De esta manera se le facilita al trabajador la inscripción en el registro. Se escogió el miércoles porque es el día de parada, es decir, que ese día ningún comerciante informal trabaja y así se pueden registrar. Por otro lado, bueno, ya estamos viernes. Ya los niños tuvieron clase hasta el día de hoy. La semana que viene pues la tienen libre completica. Ay, cómo extraño cuando yo era estudiante de colegio. Pero bueno, 190.000 efectivos resguardarán seguridad ciudadana durante la Semana Santa, ya que este viernes comienza ya el éxodo de muchas personas para disfrutar el asueto de Semana Santa. Estamos hablando de 190.000 efectivos de diferentes cuerpos policiales y de prevención, así como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estarán activados a lo largo de todo el país desde este viernes para garantizar la seguridad ciudadana durante la Semana Santa 2015, informó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, desde el terminal de pasajeros de Catialamar, en el estado Vargas, al lanzar el dispositivo. Precisó que además de estos funcionarios, los ciudadanos también serán protegidos con más de 80 aeronaves, 3.000 puntos de atención vial y 600 ambulancias. Así que bueno, ya está todo dispuesto para el arranque del operativo de Semana Santa. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, Ingrid, ¿cómo anda? Mira, todo? Mira, para hablar contigo y que hace un curso. Ah, imagínate. No, vale. Me he podido, horroroso. Mira, mi amor, por una parte, en la central pues ya colocaron, no cartabella, sino que por cédula. Sí. Pero el despelote sigue igualito. Sí. Tanto la cajera como el eso sacan de acá a las cosas. Antes, por claro, ejemplo, es que el problema del central bachaquero es que ya muchos de los trabajadores de allí han armado unas mafias que ya es muy difícil de desmontar. Bueno, los dueños tienen que meter, de verdad, tienen que meterle pecho al asunto, porque los mismos trabajadores y trabajadoras, gran parte de ellos, no vamos a meterlos a todos, tienen ya su guiso bachaquérico, pero que eso lo que da es indignación. Pero Ensa, mira, hay una vigilancia, por ejemplo, como el Bicentenario. Uh-huh. No, pero los dueños se hacen los locos. Aquello horroroso, dicen, mi esposo, eso es peor. Una cola hacia el estacionamiento, aquello, él dijo, yo no voy a hacer eso. Ese fue el Bicentenario, yo se caló 5 horas ayer, yo me calé 4 cuando me tocó. Uh-huh. Que hasta me caí, porque todo el... Ay, había pollo y por ahí busco unos pollos más gordos, porque la muchacha que me sostenía la cesta arriba del carro. Me dijo, regrésese que hay unos pollos mejores, que esos están muy pequeñitos. Y en lo que fui así, me fui. No, pero me pararon dos muchachos, gracias a Dios que no me pasó nada. Entonces, en eso que llegó, me dice la muchacha, toma, aquí hay 3 grandes. Ya lo tenía en una bolsa y me los dio y regresé. Y le dije, 4 horas y 3, llevando sol como una teja. Qué barbaridad. Entonces, eso que quedé... Y que, pero me da risa porque y que tercera edad, mentira, es una avanzada, demasiada gente. Mi esposo tuvo 5 horas ayer, logró conseguir, pero sí conseguí yo el éxito. El café es que no es que no llega a eso, sí ha habido, pero yo pienso y siento que tienen que sentir más porque la cantidad de gente que hacen cola allí, eso no es por gusto. Ahí no me di cuenta, ahí no había ningún bachaqueo. No, mira, lo del café está rudo, está difícil conseguirlo, ¿verdad? Ah, pero a mí da la impresión que no, esta guerra es fuerte. Me comentó un muchacho que estaba hablando, un muchacho porque es un hombre joven. Él vive en La Guaira, pero él estaba comprando allí porque estaba haciendo una gestión. Y su esposa estaba en La Guaira. Me dijo, mire, señora, yo le voy a decir una cosa. Yo sí soy chavista. Yo soy chavista, es más. Hay unas candidatas que están en La Guaira que a mí no me gustan. Y yo sí voy a votar por ellas. Porque si yo estoy comprometido con el chavismo, bueno, pero no me gustan porque yo no lo veo muy bien. Esas candidatas que van para la... Bueno, pero puede votar. Pero vota en las primarias y vota a favor de otras personas. No, o sea, los que están de candidatas, candidatas. Él me dice, pero como se trata de la revolución, yo no voy a echar partida para atrás. Pero le voy a alegar lo siguiente. ¿Esto hasta cuándo? Mire todo el tiempo que tenemos en esto, en este cola. Pienso y siento que el gobierno tiene que tomar las medidas, no mercales, sino abrir más bicentenarios que sean grandes. Porque el de acá, el de la Plaza Venezuela. Lo que pasa es que se va bien. Dijo la periodista esta mañana en Radio Nacional, una señora que le dijo que no había nada, que estaba pelado. Le digo, no, ¿será que usted fue en una de la tarde? Te dijo la periodista, porque en la mañana yo estaba surtido todo y todas las cajeras trabajando. Aquí lo que pasa en el de los símbolos, muy lentos los cajeros, son muy jóvenes, no sé, les falta como más adiestramiento, son muy lentos, por eso que unos 4 horas ahí, ya, uno se la cara. Otra cosa es, ¿qué pasa con lo de los pasajes? En confianza te dicen que no hay para ninguna parte. Tú haces creencias que tú a Venezuela vas a viajar y vas a ir para Buenos Aires. Tengo una amiga que pagó esa ayer, te pidieron 900. No es confianza porque confianza dice que no hay. Se fue a una que queda en el Rosal y le dijeron que ellos no tenían, hasta que el gobierno no le pagara a ellos los que le deudaban. Entonces, y no tenían pasaje. Entonces, ¿qué hacen ustedes con esta taguara abierta aquí? ¿Para qué están ustedes? No, pero la vende, eso es un guiso, la tienen con sobreprecio y las líneas aéreas le han las líneas aéreas tienen aplicado contra Venezuela un bloqueo de facto. Ajá. Hay un bloqueo aéreo y hay que decirlo con todas las palabras y en mayúscula y en negrita. Nos tienen bloqueados. Para todo el año no hay esa. No, hay un bloqueo aéreo y el problema de Conviasa es que como las otras aerolíneas venden con un sobreprecio exorbitante, la gente consigue es por allí y bueno, y mira, y se acaban los pasajes. No, porque es que por otras aerolíneas no hay modo, o sea, no hay modo de conseguirlos un precio pagable. No, ellos dicen que no hay para ningún mes. Yo quería ir, para que aquí a septiembre uno reúne esos churupidos, para ir a mi hijo, pero me dijo esta amiga que ella se va el 13, ella pagó, le pidieron 900, ya pagó 700. ¡Qué barbaridad! Ajá, que tiene su hija allá y ella necesita... ¿Pero tú sabes lo que son 700 mil bolívares? Un pasaje que no cuesta, que cuesta la décima parte. Ajá, entonces ella lo hizo, ella quiere ver a su hija porque no está en muy buenas condiciones allá. Ajá, pero ella dice que fue y vendió un apartamento, lo hizo fue por eso porque le quedó, se compró uno más pequeño en Puerto La Cruz y porque le quedó, me lo comentó ayer. Por eso lo compré, mío. Si deseas mandarle algo a tu hijo, dólares, pero dólares, ¿a dónde esa? ¿Dónde compró uno esos dólares? El costo de un dólar, ¿acaso que uno gana para con que si los dineros? Por el CIMADI, y el CIMADI también está altísimo, o sea que... Pero lo que yo digo, para ningún mes hay, de Argentina no hay, para ningún mes del año, ¿qué es eso, esa? Mira, estamos así de, mira, Ingrid, lamentablemente este problema lo tenemos desde hace ya poco más de 2 años. ¿Cómo atacar eso? Mira, no sé qué decirte, en lo personal. Yo estoy resignada, que estamos bloqueados y no podemos salir. Sí, venga, quien nos quiera ver, que nos venga a visitar, si consigue un pasaje más o menos decente, bueno, y esperemos que no pase como con Cuba, 50 años bloqueado. Porque me parece que esto es lo que nos quieren aplicar. O sea, que es la guerra económica, pero por todos lados. Sí, señor. Por donde está la cabeza, ¿sí o no? Uh-huh. Eso es verdad. Hoy hablé con una amiga que ya fue para que necesito ponerse una prótesis en la rodilla, habló conmigo ahorita, fue ayer para Pergerreño, le dijeron que no había prótesis, que no había insumos, y me dijo que pocos médicos, que ella lo que notó, pocos médicos porque se han ido en esa. Y eso que le aumentaron bien, porque tú sabes que es verdad, a ellos le aumentaron muy bien, me dijo, lo noté, pocos médicos, y no hay insumos, no hay nada, pero la muchacha no se puede poner la prótesis en la rodilla que la necesita urgente. Imagínate. Y no hay. Bueno. Entonces, tanto que invierte el gobierno, porque se invierte y aprueban, entonces, ¿para dónde se va ese dinero? La guerra es fuerte, esa. Lo que tenemos es que guapiar. Sí, señor. Pedirle mucho a Dios que no pase nada.